96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 21 de enero del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Culminó jornada de desagravio al maestro de la luz con jóvenes artistas y cultores en el bulevar de Sabana Grande. Ministerio de Cultura inicia consulta pública del reglamento de la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural. Sometidos en cotiza efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que robaron armas y secuestraron a oficiales en Petare. Venezuela exige al gobierno de Ecuador cese de incitación a la xenofobia. Proclaman a Evo Morales candidato a la reelección en multitudinaria concentración en Colombia, en Bolivia. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, se refirió a la jornada de desagravio al maestro de la luz realizada este fin de semana en el bulevar de Sabana Grande, en Caracas. Informados de este crimen cultural, nosotros hicimos una convocatoria a los artistas, cultores y creadores de Venezuela a venir hasta aquí para desagraviar al maestro de la luz, para celebrar a Reverón. Si pretendían apagar la luz de la cultura y del arte, de nuestra identidad, lo que han hecho es desafiarla, y esta ha brotado todavía más luminosa aquí en este espacio. Hemos visto homenaje a Reverón desde la danza, desde el teatro, desde la pintura. El más bonito de todos los homenajes lo hemos visto pintado por los niños de las escuelas venezolanas. Hemos recibido instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros de agotar los esfuerzos por la restauración de la obra. Si esta estatua no pudiese ser reparada, pues hemos sido autorizados también para anunciar que vamos a convocar a los artistas venezolanos para un concurso que debe derivar en un monumento a Reverón todavía más grande que el que aquí estaba. Pues bueno, nosotros estamos siendo atacados en las columnas de nuestra identidad cultural. Una de ellas es Reverón, y responder con más Reverón, no con menos Reverón, sino con más Reverón, estamos enfrentando la ofensiva que contra Venezuela se ha desatado a nivel internacional por parte de las más oscuras fuerzas políticas, económicas y culturales del mundo. También en su cuenta de la red social Twitter, el ministro Villegas compartió la descarga gratuita del libro Armando Reverón, de la casa editorial El Perro y la Rana. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura da inicio hoy al proceso de consulta pública del reglamento de la Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural, promulgada en el año 2014, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad social y la gestión pública en el ámbito de la cultura. Dicha consulta se extenderá por 10 días hábiles y se realizará a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde está disponible el instructivo para llenar la ficha de consulta del reglamento por trabajadores y trabajadoras culturales, individuales o agrupaciones. 12:06 minutos. Tweets del día. Hoy el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró con un mensaje la vida y obra del padre de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin. A 95 años de su siembra, Maduro rindió homenaje al camarada revolucionario, líder del partido bolchevique, de la clase obrera y constructor de un modelo político y social de transformación que puso fin al zarismo en Rusia. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Este domingo, la Oficina Nacional Antidrogas realizó diversas actividades recreativas, culturales y educativas como parte del 13º aniversario de su fundación. Atención médica, prácticas deportivas, expresiones culturales y juegos fueron las actividades realizadas en la Avenida Venezuela del Rosal, en la Gran Caracas, donde se concentraron diversas representaciones de entes adscritos al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para atender a los niños, jóvenes y adultos que asistieron. 12:07. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, fue entrevistada en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, y en esta oportunidad aseguró que la gran falla que tiene la derecha venezolana es que su única motivación es el odio al proyecto bolivariano y clasismo. Por ello, ha buscado la cooperación injerencista extranjera. Le digo con certeza que vendrán medidas para atender a quienes le hacen la guerra económica al pueblo. El día que el presidente de la República en la constituyente hizo el anuncio del ajuste de la unidad de cuenta Petro, al día siguiente no había salido un bolívar más a circular y al día siguiente estaban los comercios ajustando precios. ¿A qué se debe eso? Como agente económico no están actuando con una racionalidad económica, están actuando con una irracionalidad que afecta a toda la población. Y el pueblo de Venezuela tiene conciencia de eso. Así que, bueno, yo lo único que les puedo decir es que en los próximos días habrán sorpresas muy contundentes en este sentido. Precisó que la oposición extremista no tiene un futuro en Venezuela porque ellos mismos limitan su participación política con falta de propuestas y proyectos. Cultura al día. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo una entrevista con Amy Goodman para el medio estadounidense Democracy Now, donde condenó los intentos de golpe de Estado por parte de la oposición venezolana, auspiciados por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro. En este sentido, Arreaza denunció que el desconocimiento a la toma de posesión del presidente Maduro por parte de algunas naciones y de la oposición venezolana se trata de un plan orquestado por el gobierno de Estados Unidos. Somos cultura. Este lunes fueron capturados asaltantes del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Petare. A continuación, escuchemos el siguiente comunicado cortesía de Venezolana de Televisión. El gobierno bolivariano informa al pueblo de Venezuela que en la madrugada del 21 de enero de 2019, aproximadamente a las 2:50 de la mañana, un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones, sometió al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao, desde donde se desplazaron en dos vehículos militares. Luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en Petare, municipio Sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a dos oficiales y dos guardias nacionales del referido destacamento. Los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraíra Repano, en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana, a donde se habían dirigido, encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí acantonados. Cabe destacar que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley. El gobierno nacional y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazan categóricamente este tipo de actos que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución. En tal sentido, ratifica ante la colectividad que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Asimismo, ratificamos nuestro irrestricto apego a la Constitución y las leyes de la República. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Somos cultura. El brutal feminicidio de una joven embarazada por parte de un hombre venezolano en Ecuador y el posterior comunicado del presidente Lenín Moreno ordenando la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación de los inmigrantes venezolanos, destacó una ola de agresiones xenofóbicas en la ciudad de Ibarra este sábado y domingo. A continuación, testimonio de una venezolana que narra el ataque que sufrió en su contra. Estábamos durmiendo y llegaron todos los ecuatorianos y nos empezaron a agredir, decimos asesino, que no fuéramos para nuestro país. Y gracias a Dios que llegó la policía, bueno, y nos custodió, porque si no nos fueran linchados, nos querían quemar. Corrimos como pudimos con los bolsos, que nos quedaron algunas cosas botadas. Fue una experiencia malísima, realmente. Desagradable. Nos quemaron los colchones, las colchones que teníamos, la ropa. Nos cortaron hasta el redondel de la madre, hasta que pudimos salir de Ibarra. Ahí fue que se regresaron, porque los taxis nos dormían en el monte. Tuvimos que esconder. El canciller y la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez, respectivamente, exigieron al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, respeto hacia los derechos humanos de los venezolanos que viven en ese país suramericano y al cese de la incitación a la xenofobia y a la persecución. 12:14. Cultura al día. Este sábado el mandatario de Bolivia, Evo Morales, recibió el bastón de mando de la nación quechua, que lo proclamó candidato a la reelección presidencial para el periodo 2020-2025, durante una concentración de los pueblos indígenas en la ciudad capital, Sucre. Somos cultura. Con 14 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Isabel Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.